Génesis, el capítulo 26. Vamos a leer del verso 26 hasta el versículo 33 para leerlo todo. Aunque no hablaremos, del 26 al 33 es que vamos a leer. Dice la Biblia, y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Husad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová es contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre ti y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete, y comieron y bebieron. Parecían en 24, vea eso. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba, porque esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba, hasta este día. Padre, damos gracias esta noche a ti. Hemos pasado un año de enseñanza bíblica, Padre. Hoy es la última predicación que daremos este año sobre Génesis, Padre. El último miércoles del año. Queremos aprovechar para agradecerte todo lo que nos has dado este año a través del rico estudio de este libro, Padre. Este estudio bien especial que hemos tenido, Padre. Y queremos suplicar desde nuestro corazón esta noche que tú por favor nos hables nuevamente a través de la Escritura, a través de tu palabra. Tú nos bendigas, Padre Santo, poderosamente. Y que tu Espíritu Santo obre dándonos estrategias, ideas, enseñándonos, guiándonos acerca de tu bendición, de tus cosas, de tu camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, querido hermano. Del capítulo 26 de Génesis hemos traído tres enseñanzas. Seguramente habrá más. Pero ya hablamos, la primera enseñanza fue sobre el ejemplo de Abraham. ¿Lo recuerda? La segunda fue hace 8 días que hablamos de la prosperidad de Abraham. No, de Isaac. Ese fue de Isaac. Y hoy haremos de la paz de Isaac. Y lo primero que salta a la vista cuando uno lee esto, es que esta historia ya la hemos oído. Y es verdad, es porque ya la hemos oído. Y es porque algo muy similar le había ocurrido ya a Abraham, ¿verdad? Si usted revisa Génesis 21, poco atrás, Génesis 21, el verso 22, al 32, se da cuenta allí de un pacto que Abraham hace con un Abimelec y con un Ficol, príncipe del ejército de Abimelec. Amén. Ya ahí está la enseñanza. Aquella vez hablamos sobre la paz de Abraham. Y aquel día estudiamos algunos principios que encontramos en este pasaje acerca de la resolución de conflictos, de cómo resolver conflictos. Hablamos que todos en la vida tenemos conflictos con personas, sea con un familiar, sea con un vecino, sea con un compañero del trabajo, sea con un hermano de la iglesia, con personas diversas llegamos a tener conflictos, discrepancias, diferencias. Y alabo a Dios porque tenemos la bendita palabra suya llena de sabiduría. Amén. Que nos guía acerca de cómo manejar estas situaciones que son tristes, que son difíciles, pero que podemos hallar en la palabra el caudal de sabiduría para saberlos enfrentar. Como le dije hace 15 días, porque leíamos también una historia que se repetía, la de Isaac mintiendo acerca de Rebeca para que Abimelec y la gente de, aquella región no lo matan. Que esto, y quiero reiterarlo, no tiene nada que ver con maldiciones generacionales, ¿cierto? Esto le pasó a Isaac y también le pasó a Abraham, pero eso de las maldiciones generacionales no tiene nada que ver con esto. Si usted no sabe que es una maldición generacional, las personas que creen esto, ellos creen que uno tiene que pagar por los pecados de sus papás y el de sus abuelos y el de su bisabuelo y el de su tatarabuelo. Eso es una maldición generacional, ¿verdad? Entonces que uno va a pagar los pecados de ellos. Y se basan en pasajes como eso. Entonces dicen, mira, ya está ahí. Es que a Isaac le pasaba lo mismo que a Abraham, ¿verdad? Bueno, puede que sí le esté pasando, pero note que esto no es una constante en todos los personajes bíblicos. Y si esto fuera una enseñanza de la Biblia, a todos los personajes de la Biblia les pasaría las mismas cosas que le pasaron a sus papás o sus abuelos y a sus bisabuelos, ¿verdad? Yo quiero que usted sepa que las maldiciones generacionales son una enseñanza diabólica. Extraída más de la psiquiatría, de la psicología, de aquellas cosas de la nueva era, el karma, de la Biblia. En la Biblia eso de las maldiciones generacionales, eso es ajeno. Y así debemos asumirlo los creyentes. Entonces se lo llevan a usted por un retiro y le rompen maldiciones generacionales de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su abuela, de su abuela, bisabuela, bisabuelo, tatarabuelo, y oh, le ponen mano, le echan aceite, se le montan encima. De todo, hermano, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y no hay nada que pueda contra esta palabra de Dios. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Usted no tema. Aquel día hablaba algo acerca de que aunque no hay estar en maldiciones generacionales, si vimos el impacto que tiene el ejemplo de un padre en su hijo. Hace 15 días hablamos. Y no lo voy a repetir porque ya lo hablé hace 15 días. Cierro el paréntesis. Vamos a hablar de principios para evitar conflictos que hallamos en este pasaje, ¿verdad? El primero de ellos es exprese sus sentimientos. Verso 26 y 27. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Fichol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros, ¿verdad? Como ya le dije al comienzo, tenemos aquí una historia muy parecida. Pero el Abimelec de Génesis capítulo 21 no es el mismo Abimelec este de Génesis 26. Son dos personas distintos. Lo que pasa es que lo que parece que ocurre es que Abimelec, el nombre que se le daba a un gobernante. Abimelec quiere decir, padre rey. Eso no quiere decir padre rey Abimelec. Es como faraón. ¿Usted sabe qué? Faraón era el nombre que los egipcios le daban a todos sus gobernantes. Faraón, faraón, faraón, ¿verdad? Ahora, parece que lo mismo ocurría con Abimelec. Y también viene otro personaje con él que se llama Ahuzat, que es el texto griego, la palabra griega, era no su consejero, sino Ahuzat, era su amigo íntimo de Abimelec. Su mejor amigo venía con él. Y otro personaje los acompañaba, que era Fichol. No sé, ahí sí no podría decirle, si es el mismo personaje de Génesis 21, porque muy raro, ¿verdad? ¿Cierto? Que en Génesis 21 venga Abimelec y Fichol y diga que Fichol es el capitán del ejército. Y ahora aquí en Génesis 26, diga lo mismo que vino Abimelec con Ahuzat y Fichol, que también era el capitán del ejército. a menos que Ficol fuera también un nombre genérico para los capitanes del ejército. Pero no sabemos. El caso, y lo que sí sabemos es que venían tres personajes, ¿verdad? Y estos personajes se dieron cuenta que todo cuanto hacía Isaac, Dios lo bendecía. Y eso hizo que ellos temieran a Isaac. Porque seguramente pensaron, si a este le da por emprender una guerra contra nosotros, Dios está con él, Dios lo va a ayudar y vamos a ser derrotados. ¿Amén? Entonces decidieron, hicieron ahí su reunión, dijeron, tenemos que ir donde Isaac. Y hacer un pacto, un trato con él. Y en efecto fueron, hermano. Y lo primero que usted tiene que fijarse aquí, es que cuando ellos llegan a hablar con Isaac, a pesar de que ellos le habían hecho, si usted recuerda bien, Abimelech echó a Isaac de la región. Y la gente luego lo echó de la región, ¿verdad? Pero cuando Abimelech y estas dos personas vienen, Isaac no sale con cosas como que, dígale que no le hablo. Yo no le hablo. Dígale que se eche a perder. Porque yo no quiero hablar nada con él. Es un viejo cochino que me echó. No. ¿Qué hace? Y aquí hay un primer principio de sabiduría. Aquí en este punto en que vamos a tratar. Y es que él lo recibe. A pesar de lo que lo habían echado. Y que lo habían sacado a perder allá de la región de Gerar. Entonces él se presenta con ganas de hacer la paz. Se presenta con la necesidad de hacer la paz. E Isaac no lo rechaza, sino que Isaac lo recibe. Y una vez lo recibe, lo primero que le dice, ni siquiera lo sabe si usted nota, sino que lo primero que le dice, le dice, ¿a qué viste a hablar aquí conmigo si ustedes me echaron? ¿Sí? Estaba resentido. Versículo 27, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Ustedes me odian. ¿Qué vienen a hablar conmigo? ¿Me echaron ustedes? ¿Qué vienen a hablar conmigo ustedes? Está herido. ¿Usted no sabe que los siervos de Dios también se hieren? ¿Sí o no? ¿De que si usted coge a un siervo del Señor y pellizca, le duele también? ¿O usted cree que es un cuerpo glorioso? ¿Qué? ¿O que no sienten? ¿O que no? Normal. Isaac vea la gloria de Dios con su vida. Era el hombre de la promesa. Pero así todo se resintió y le dolió en su corazón que lo hubieran sacado a perder de por allá. Y cuando llega ahí, lo primero que les dice es, ustedes me odian, ustedes me echaron, ustedes me aborrecen, ¿qué vienen a hablar conmigo? Se expresa. Entonces, tenga en cuenta que la voluntad de Dios es que cuando alguien se acerque a usted con anhelo de hacer la paz, usted debe recibir esa persona. ¿Sí o no? No debe, ay, que quite aquí, que yo no le hablo. Como los niños, ¿no? No te hablo. Y así hay muchos adultos que empiezan, no te hablo. Entonces ahí es donde uno tiene que decirle, ¿sabe qué? ¡Madure! ¡Crezca! ¿Cómo que no te hablo? Si usted es cristiano, viene alguien con anhelo de hacer la paz con usted, usted debe recibir a esa persona. Porque solo uno dice amén. Amén. ¿Qué viene? Lucas 17. Vamos a mirar lo que dice Lucas 17. Lucas 17 tiene un principio que a algunos les parecerá extraño. Lucas 17, 3 y 4. Dice, tened cuidado de vosotros mismos. Ahora dice, si tu hermano peca, repréndele, regáñalo, hazle ver su error. Dice, y si se arrepiente, perdónale. O sea, aquí hay una condición para el perdón. Es que el perdón no se va dando así, que agarra, no. Que es lo que mucha gente cree y no entiende. O sea, le pueden hacer uno lo que sea, que igual cuántas veces uno tiene que perdonarlo. No. Aquí está claro, dice, si esa persona se arrepiente, cambia sus modos, cambia sus maneras, cambia sus formas, tienes que, ¿qué? Perdonar. Pero el punto al que quería ir es, ¿y si peca contra ti 7 veces al día? Y vuelve a ti. Esto es lo que estamos leyendo en Génesis. ¿Ve? Aquí tenemos una persona yendo a otro a pedirle perdón. Dice, ¿y si 7 veces, ¿sabes qué quiere decir 7 veces? ¿Y si cuántas veces al día peca contra ti? ¿Y cuántas veces al día viene a ti a pedirte perdón? Dice, diciendo, me arrepiento, perdónale. Porque aquí es la sabiduría. Si alguien viene a mí a pedirme perdón, yo no debo decir reacio. Eso no es de cristianos. Pero también tengo que tener a quién le doy el perdón. Porque el perdón se da al que se arrepiente. ¿Sí? Que la persona sigue las mismas cosas, en las mismas situaciones, ofendiéndolo a usted de la misma manera y todo, y que usted tiene que perdonarlo así incondicionalmente, eso no está en la Biblia. Le dice, si se arrepiente, lo perdonas. ¿Qué quiere decir? Que si no se arrepiente, ¿qué? No hay que darle perdón. Usted tiene que trabajar con su corazón, no dejar que la amargura, el odio, el rencor, ate en su corazón, amarre y el aviso en su alma. Usted no puede permitir eso. ¿Cierto? Usted tiene que trabajar con su corazón así. Pero esa persona hay que tenerla alejadita. Porque son las que se vuelven veneno. Tóxicas son. Tóxicas. ¿Oyó? ¿Qué viene la persona a pedir perdón? Usted tiene que recibirlo. Es lo bíblico. Y luego, dice ahí el verso 26, nos sigue enseñando allá en Génesis 27, que después de recibirlo, lo primero que hizo fue expresar sus sentimientos. Porque hermano, aquí ninguno somos ángeles. Para que si nos hacen algo, nosotros somos, oh, ¿sí? Volamos, pues, ay no. A ustedes lo ofenden, le dicen, le gritan, todo, y usted no, usted vuela, pues, usted no, sí, todo es paz en usted, ¿sí? ¿Sabe qué, papá? No, a todos nos duele, ¿o no? O aquí hay alguien que no le duela, cuando alguien le digo feo, o lo mira de manera, o le dice algo desatento, actúa con uno de manera desatenta, a todos nos duele. ¿Sí me hago entender? Y uno debe hárselo saber a esa persona. Que lo que hizo me dolió. Lo que hizo está mal. Está mal. Hay que saber. Porque si usted viene y la persona dice, mira, yo quiero que te perdones porque yo te hice esto y eso. Y usted le dice, sí, tranquilo, no fue nada. Entonces, ah, como no fue nada, te lo vuelvo a hacer. Pero eso es lo que nosotros decimos, fingiendo una falsa humildad de la persona. Que mira que tú me dijiste el otro día esto y tal, y yo, que yo te dije esto y lo otro, y yo vengo a que tú me perdones por eso y tal. ¡Ah, ni tranquilo, no fue nada! Entonces, decir no fue nada es una invitación a que lo vuelvan a hacer. Porque como no fue nada, no, usted debe hacerle saber al fulano o a la mengana que sí fue algo lo que pasó. Que sí dolió, que sí fue desagradable. ¿Amén? ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Isaac lo recibe, usted viene a hacer la paz, claro, yo lo recibo, bienvenidos. Pero tienen que saber que lo que hicieron, lo que usted hizo, me dolió. Y no es que no fue nada, sí fue mucho. Sí fue mucho. Así lo recibió. Y nos enseña Isaac de esas dos cosas. Recíbalo y exprésele. No comete el error de decir no fue nada, cuando sí fue algo. En segundo lugar, trate bien a su enemigo. Verso 30 dice, entonces él les hizo banquete. Y comieron y bebieron. ¿Está entendiendo? ¿A cuánto le hubiéramos hecho banquete a Abimele? A ver, diga, diga. ¿Cuánto le hubieran hecho? Lo hubiera invitado usted a la cena de año nuevo. A ver, ¿quién? ¿Quién lo hubiera invitado? Yo lo invito, pero le pongo cianuro en ese pozo. Dirá alguno, ¿no? Una pasta ahí de cianuro ahí. Claro que lo echó. Lo echó a perder. Y así hubiéramos actuado cualquiera de nosotros. Tal vez yo lo quiera. Pero Isaac no hizo eso. Sino que Isaac, increíblemente, le hace una fiesta al ofensor. ¿Usted sabe qué nivel de madurez espiritual hay que tener para reaccionar de esa manera? ¿Usted sabe qué nivel de trato de Dios en la vida de uno tiene que tener para actuar de esa manera con quien le ha hecho daño? Porque nuestra primera reacción no es hacerle un banquete al que nos ofende. Nuestra primera reacción es desear que lo parta un rayo. Cruzando la autopista pase algo. Ay, no, todos hacen... ¿Qué dices, pastor? Se miraba. Aquí son ángeles. Vuelan. ¿No, hermano? Uno tiene que luchar con esos sentimientos y pensamientos cuando ve a su agresor. Uno tiene que decir, renuncio en el nombre de Jesús. Fuera todo pensamiento del diablo. Que se arranque este sentimiento que no es de Dios. Porque uno no quiere hacerle una fiesta al agresor. Uno quiere que el agresor viva una fiesta, pero en el infierno. Ah, no, de verdad, se me olvidaba que ustedes... Pues vuelan, hermano. Isaac se antecede siglos a la enseñanza evangélica. ¿Cuál es la enseñanza evangélica? Vamos a leer algunos pasajitos bíblicos bien bonitos hoy. Este es Mateo 5:38. Mateo 5:38. Dice, amén, ¿lo encontró? Dijo el hermano, si no lo encuentra, queda ahí por la novena. Mateo 5:38. Vamos a leer, vamos a beber de este pasaje, vamos a dejarnos alimentar, ministrar de este pasaje. Yo sé que hacer esto que aquí dice es difícil, pero no es imposible. Y es más, es el mandato del Señor. Muchos de nosotros quisiéramos que esto fuera tachado de las Escrituras. Borrado la Biblia por completo y para siempre. Pero ahí está de siglos y nadie lo va a quitar. ¿Fue la enseñanza de Jesús? Que a uno no le entra esto en su razón humana, no le cala en su cabeza. De malas. Porque ahí está. Y hay muchas cosas en la Biblia que no es para cuestionar, sino para hacerlas y ya. Se dice, sí, Señor, Señor. Tú dices, yo hago. Porque aquí dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al malvado. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo desatiendas. Y nuestros corazones orgullosos empiezan a decir, ¿qué? ¡Ja! Sí, ¿cómo no? Amén. Siga leyendo. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo hice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que los maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Duele? Si le arde, sóplese. Para que lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los gentiles? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Ya podríamos terminar, ¿verdad? Ya es así. ¿Quiere más? Sí. Si le arde... Ahora, quiero que tenga en cuenta, y ahí es donde está la sabiduría, porque Lucas capítulo 17 nos dice, si se arrepiente, perdónalo. Pero aquí si uno lee mal, quiere entender como que me puede hacer lo que quiera, que igual yo tengo que estar ahí toda la vida. No. Le dije, usted tiene que guardar su corazón del odio. A sus enemigos, si puede hacerles bien, debe hacerles el bien. Pero lo que usted no puede hacer es restablecer las relaciones al nivel en el que estaba antes del problema. Volver a brindar la misma confianza así como así. Por eso la Biblia dice, si se arrepiente, perdónale. Solo si se arrepiente. Pero ¿qué dice Romanos 12 también sobre esto? Vamos ahí, Romanos 12, 17. Pastor, tengo que odiar a la gente. No, no puede usted odiar. Pastor, ¿y tengo que hacerle el bien a mis enemigos? Sí, sí, tiene que hacerle el bien. Pastor, ¿y tengo que dejar que hagan conmigo lo que quieran? ¡No! Es a lo que se refiere Lucas 17. No puede usted dejar que hagan usted lo que quiera. Lucas, Romanos digo, 12, 17. Dice ahí, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, si es posible. Esa frase hay que subrayarla ahí. Si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es bueno que eso digáis, porque hay gente que no quiere la paz, sobre la guerra y solo quiere el odio. Pero usted no quiere eso. Pero él sí, y entonces ¿qué hace ahí? Pues eso ya no depende de usted. Y eso ya no es posible para usted. A esa persona hay que dejarla en las manos del Señor y orarle a Dios, Señor, que le pase algo que le haga abrir los ojos al error que está cometiendo. Y luego dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjamelo a mí, dice el Señor, ¿verdad? Es como decir, si usted se venga, usted tomó la justicia por sus manos, hasta ahí fue. Pero si usted se hace un lado y deja que Dios actúe, Él es el juez justo de toda la tierra. Y mientras Él hace su trabajo, el que le corresponde a Él, nosotros tenemos que hacer lo que dice el verso 20 y 21. Así que si tu enemigo tiene sed, tiene hambre, dale de comer. Llévalo el 24 a la cara. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontonará sobre su cabeza carbones encendidos. ¿Qué quiere decir? Su último quiere decir, haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Sí o no? Y por último dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien. ¿Ve que esto es lo mismo que está haciendo Isaac? Está frente a unos tipos que lo echaron y lo aborrecieron. Y él lo hace. Es un banquete para ellos. Él estaba siglos adelantado. Y ya practicaba la enseñanza de Cristo, la enseñanza evangélica. Y es el segundo principio que hallamos en este pasaje. ¿Amén? El último es... logre un compromiso. Logre un compromiso. Verso 31. De Génesis 26. Versículo 31 de Génesis 26. Y se levantaron de madrugada. Imagínense. Llenos, hermano. Así como usted el 25 días. Yeah. Ay, no. Ustedes no. Todos se acostaron a las 11 y media. Yo si no, hermano, yo comí atollado, comí natilla, comí buñuelo. Gaseosa. Papas, leche. Papas. Y así se levantaron. De madrugada se levantaron. Aleluya. ¿Dónde vamos? 31, ¿no? Y juraron el uno al otro. ¿Ah? E Isaac los despidió. Y ellos se despidieron de él. En paz. ¿Qué hicieron? Hicieron un compromiso, hicieron un pacto. Hicieron un juramento. Este juramento juro contenía la propuesta que hace Abimelech en el verso 27 y 28. Sobre todo en el 28 cuando le dice, que le dice... perdón, el 29, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces apenas uno lee esto dice, qué conchudo este Abimelech, qué concha. ¿Usted está leyendo lo que le dice? No, parece que no. ¿Está entendiendo? ¿Qué le dice Abimelech? Yo siempre he hecho el bien. ¿Cómo dice? Yo no te he hecho nada. ¿Sí? ¡Sinvergüenza! ¡Descarado! ¡Hijo del diablo! Que tiene uno, llega allá y dice que, yo no te hice nada. Yo siempre te he hecho el bien, entonces haz la paz conmigo. ¡Qué infeliz! Si lo acaba de echar, lo echó allá a tierra. Le dijo, ay, te tenemos miedo, vete mejor. Y le tocó irse a volar a Isaac. Pero aún así, ¿verdad? Lo que es importante es que ellos logran un acuerdo, un pacto. Y cuando uno tiene un conflicto de una persona, y esa persona vino a uno para arreglar ese conflicto, uno debe lograr de ella un juramento, un pacto. ¿Sí? Estilo así como cuando uno vaya a la Cámara de Comercio, a la conciliación que llaman. Así, entonces lo ven a uno ahí, le hacen firmar y todo. O uno vaya... ¿Cuántas mamás han llevado al papá a la cubota? ¿Cuántos papás los han llevado allá? A ver, levante la mano. Ay, no, ninguno, ¿verdad que aquí todos? Ellos vuelan, ¿no? Ángeles. Entonces allá le dicen a un... Tin, tío, ¿cómo está? Sí, bueno, ustedes comprometen a esto, usted a esto, ¿está? ¿Firma? Y si cumple eso va para la fiscalía. ¿Verdad? Mejor cumplo. yo asesoro en esas cosas. Hermano, algunas personas tienen problemas con eso de jurar, ¿no? Dicen, no, si los cristianos no juramos. Bueno, eso no es del todo cierto, yo. Hay que leer la Biblia. ¿Sabe que Cristo en realidad en Mateo capítulo 5 dijo, ¿verdad? Que tú sí sea qué, sí, tú no sea no. Es decir, en condiciones ideales, la palabra de una persona tiene que valer más que cualquier juramento. La palabra. ¿Cierto que sí? Pero encontramos que el mismo Jesús juró. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 26, 63. Mira. Mateo 26, 63. El sumo sacerdote, y dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Oye, júrame por Dios. Han dicho, júremelo por Dios. Apenas uno dice palabras, recuerdos se le vienen. Júremelo por Dios. Santo. Júremelo por Dios, dice ahí. Que nos diga si tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, júramelo, y Jesús se lo juró. Te lo juro, yo soy el Hijo de Dios. Ahí no dice que él le dijo, te juro, ¿verdad? Pero el sacerdote le está diciendo, júramelo. Y Cristo dice, no, porque nosotros no juramos. Me tienes que creer, o si no es malas. No, tío, júrame, júrame que tú eres el Hijo de Dios. Y él dice, tú lo has dicho. Yo soy el Hijo. ¿Amén? Y no solo él, usted lee las epístolas y Pablo juró muchas veces. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a mirar varias de ellas. Romanos 9.1. Romanos 9.1. Dice, verdad digo en Cristo, esto equivale a un juramento. Verdad digo en Cristo. No miento y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Eso es un juramento. Luego, mire, por ejemplo, primera a los Corintios, segunda, perdón, a los Corintios 1.23. Segunda a los Corintios 1.23, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he ido todavía a Corinto. ¿Eh? Yo invoco a Dios por testigo. ¿Eh? Delante de Dios se lo prometo. Es un juramento. ¿Eh? Luego, tenemos aquí Gálatas 1.20. Siga leyendo. Gálatas 1.20 dice, en esto os escribo, os aseguro delante de Dios que miento. ¿Eh? Y luego, Filipenses 1.8. Filipenses 1.8 dice, porque Dios me es testigo de cómo añoro a todos vosotros. Dios me es testigo. Esos son juramentos. O sea, ¿qué es lo que tiene de malo el juramento? El juramento es lo que tiene de malo. El número uno, que uno lo haga por todo y para todo. O sea, que uno tenga poca credibilidad, que por todo tenga que andar jurando. Una persona por todo tiene que andar jurando, pues ya sabe que es que su palabra no vale nada. Dice, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, y para todo es te lo juro. No, eso no. Porque la palabra del cristiano tiene que ser, ¿qué? Confiable. Si dice sí, es sí. Si dice no, es no, sin necesidad de jurar nada. Pero hay momentos donde hay que jurar. Bueno, cuando usted está en el altar, lo que usted hace es un ¿qué? Juramento. Usted está jurando. ¿Qué jura? ¿Qué va a estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad? ¡Hasta que la muerte lo separe! Así no le cuadre. Caja. Ahí está. Un juramento, ¿sí o no, hermano? Luego, también es malo cuando usted está diciendo una mentira y por hacer más creíble es una mentira, entonces jura. Usted por eso no puede poner a jurar a sus hijos porque los hace pecar. La mayoría de veces, júrame que usted no hizo eso. ¡Júramelo! Y esos pelados, yo no sé, pero tienen la cosa de que dicen mentiras. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, es mentira. Y así a los niños también le pasa a los grandes. Mi amor, yo te juro, yo no era. Se parece a mí, pero yo no era. Te lo juro. Sí. Te lo juro. Aleluya. Mi hermana gemela. Te te lo juro. Te lo juro, yo no lo vuelvo a hacer. Yo no te vuelvo a gritar, yo no te vuelvo a alzar la voz, yo no te vuelvo a poner la cara roja, yo no. Te lo juro. Pero es mentira, ese es pecado, hermano. Creo que sí. Y también es malo, y sobre todo más malo, cuando uno toma el nombre de Dios en vano. Porque una cosa es decir te lo juro, y otra cosa es decir te lo juro por Dios. Algunos son más dramáticos, dicen, ¡sube la tumba de mi padre! ¡Dígale que ojalá que ya solo era tuya! No. ¡Alábelo, hermano! ¡Por mis hijos! ¡Por mis hijos! ¡Te lo juro por mis hijos! Todos dramáticos así, ¡deja el show, men! Si no, ¡deja el show por acá! ¿Qué es eso? No, más si usted va a poner a Dios por testigo, asegúrese que lo que vaya a decir es cierto, es verdad, hermano. Porque si no, eso es pecado, eso no agrada a Dios. Así que usted trate de lograr una promesa de la otra persona. Usted mismo comprométase también. Pastor, y si ya le he hecho, me ha hecho como 1000 promesas y nada. Por eso Lucas 12 dice, si se arrepiente, perdónalo. Ahí entra Lucas 12. Escritura contra escritura. Lucas 12 no lo está mandando a que lo odie ni le haga la vida imposible. Lucas 12 solo está diciendo, tenga cuidado con confiar, con entregar el corazón, con restablecer la relación al nivel que estaba antes de la ofensa. Así de fácil. ¿Ya? Pero siempre es bueno tratar de lograr un compromiso de la otra persona y de uno mismo para que los conflictos se solucionen. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, en primer lugar, dijimos, ahí habían dos punticos, ¿cierto? Que uno es, hay que recibir al que viene a pedir perdón. No hay que rechazarlo. No hay que hacerle el feo, no hay que burlarse. Pero ahí mismo, en ese mismo punto, vimos que hay que expresar los sentimientos. Y si a usted le dolió lo que le hicieron, tiene que decirlo. Y no tape el sol con uno diciendo, tranquilo, no fue nada. Ah, ya, deja así. Y más si usted se da cuenta que sí fue algo. En segundo lugar, Dios nos manda a tratar bien a nuestros enemigos, a nuestros ofensores. ¿Verdad? La justicia es de Él. ¿Sabía eso? Que los abogados ganan casos, pero la justicia es de Dios. La justicia es de... Y mientras se la hace justicia, usted tiene que hacerle un banquete a su enemigo. Si tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. En otras palabras, hágale favores, trátelo bien, no lo odie. Y en tercer lugar, logre un compromiso. Que esa persona se comprometa a no hacerlo de nuevo. Que esa persona se comprometa, usted mismo comprométase. Pero si rompe 1000 compromisos, 10.000 compromisos, hermano. Si se arrepiente, perdona. Si se arrepiente, perdona. Incline su rostro. Padre, te da.